tus 6 letras distintas. Mi locura sería enseñar a las aves a cantarlo, enseñar a los peces a beberlo, enseñar a los hombres que no hay nada como volverme loco y repetir tu nombre. Mi locura sería olvidarme de todo, de las 22 letras restantes, de los números, de los libros leídos, de los versos creados, saludar con tu nombre, pedir pan con tu nombre. Siempre dice lo mismo, dirían a mi paso, y yo tan orgullosa, tan feliz, tan campante. Y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca. A todas las preguntas responderé tu nombre. Los jueces y los santos no van a entender nada. Dios me condenaría a decirlo sin parar para siempre. Javi Ceso, ya sabes eso, de que seguimos ahogados por las calles, seguimos asfixiados por el horror provincial. La ciudad parece abrazarnos como un cepo creciendo alrededor nuestro, en un estilo entre suntuoso y demencial, mientras todos van asumiendo nuevas costumbres con un desparpajo sorprendente. Debajo de todo el maquillaje aún sigue vigente aquella vieja España militar y religiosa tan rancia. No importa lo que quieran venderte, todos esos putos burgueses con mala conciencia. La cosa sigue estando igual, la única diferencia es que en vez de pistola y cruz y fijo llevan tarjeta de crédito. Solo es otro tipo de violencia. Y tú asombrado ante la neurosis colectiva, rodeado de zombies en estado de hipnosis, luchando contra esa música autocomplaciente. De estribillos irritantes estás tratando que despierten, evitando que otro chaval con un horrible arte corporal y cara de fumado te explique de qué va el percal. Te hablé de barrios de Logroño que ya perdieron su identidad y del rap de los 90 como lo cuenta una normal que no estuvo. Si me hubieran dado un céntimo cada uno, tendría ya pagado un adosado o un chalet cojonudo. Y lo más seguro es que acabe en una celda, en el proyecto hombre o el psiquiátrico de Albelda. Cualquier mierda antes que aguantar a un deprimido sin personalidad contándome dónde ha vivido. Cualquier mierda, man, antes que aguantar a otro rapero con otra mierda motivacional sobre el dinero. Sé fuerte. El 28 de julio de 1917 nace Gloria Fuertes en Madrid, en la calle de la Espada, de lo que era el, lo que es el barrio castizo de Lavapiés, en el seno de una familia humilde, madre costurera y el padre portero primero del catastro. De los 2 a los 14 años asiste a diversos colegios, entre ellos uno de monjas de la calle Mesón de Paredes, que ella recuerda en un poema. Me llevaron a un colegio muy triste, donde una monja larga me tiraba pellizcos porque en las letanías me quedaba dormida. Sus primeros años los pasa jugando en la Plaza del Progreso, lo que hoy llamamos Tirso de Molina, y en la calle Mesón de Paredes, muy cerca del rastro. Estamos bien. La mañana se pierde en la maraña. Por la tarde, los niños en la calle. Por la noche, la radio del vecino. La oficina me pone casi muerta. El silencio se esconde en la repisa. No hay quien pueda leer una novela. Y la gata que pare en el pasillo. Y mi hermano que no tiene trabajo. Y la niña que llora por la esquina. Mi cuñada me pide una cebolla. En la puerta que llama el del recibo. No hay quien pueda vivir cómodamente. El autobús no llega casi nunca y no llega tampoco con el sueldo. La merienda borróse de la casa. El periódico nos dice la noticia. Se avecina la garra de la guerra. Y yo digo, pues sí, lo que faltaba. Ventanas pintadas. De pequeña vivía en una casa con 2 ventanas de verdad y las otras 2 pintadas en la fachada.

Gloria empieza a trabajar como contable en una fábrica, talleres metalúrgicos, donde entre cuenta y cuenta escribe poemas. En 1975 publicó sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. Desde 1978 hasta 1958 trabajará de secretaria en horribles oficinas, según ella misma confiesa. A los 17 años escribe su primer libro de poemas, Isla Ignorada. Soy como esa isla que ignorada late acunada por árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola, solo. Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados. Y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado, escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado. Y sigo entre fusiles y pistolas, sin mancharme las manos. En 1939 y hasta el año 1953 comienza a trabajar como redactora de la revista infantil Maravillas, donde publicará semanalmente cuentos, historietas y poesías para niños. Desde el 40 hasta el 55 es colaboradora de la revista femenina Chicas, donde publica cuentos de humor. En 1942 conoce a Carlos Edmundo de Ory, integrándose en el movimiento poético que se denominaba Postismo y colaborando en las revistas Postismo y Cerbatana junto a Ory, Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi. En el 47 obtiene el primer premio de las letras para canciones de Radio Nacional de España. Publica su libro Canciones para niños, Pirulí, versos para párvulos y organiza la primera biblioteca infantil ambulante por pequeños pueblos, llevando libros a donde estos no llegan por falta de dinero o por el analfabetismo que todavía existía en España. Anda las cosas, fijaros, no al niño, no a la niña, no al tío, no a la tía, a las cosas. Las cosas, nuestras cosas, les gusta que las quieran. A mi mesa la gusta que yo apoye los codos. A la silla la gusta que me siente en la silla. A la puerta le gusta que la abra y la cierre, como al vino le gusta que le compre y lo beba. Mi lápiz se deshace si le cojo y escribo. Mi armario se estremece si lo abro y me asomo. Las sábanas son sábanas cuando me echo sobre ellas. Y la cama se queja cuando yo me levanto. ¿Qué será de las cosas cuando el hombre se acabe? Como perros, las cosas no existen sin el amo. En el prólogo de Isla Ignorada, Gloria dice: mi poesía está aquí como nació, sin ningún ropaje de retórica, descalza, desnuda, rebelde, sin disfraz. Mi poesía recuerda y se parece a mí. Hay quien dice que estoy como una cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y siete cuernos. Cabra, en vez de mala leche yo doy llanto. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llama, me llevo bien, con alimañas todas. Cabra, escribo en los tebeos, vivo sola, cabra sola. Que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de ese monte, siempre encuentro un lirio de alegría y vivo por mi cuenta, cabra sola. Que yo a ningún rebaño pertenezco. Ah. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy. No dudar de ello. En 1951 funda, junto a Adelaida Las Santas, el grupo femenino Versos con Faldas, que se dedica durante 2 años a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid, con Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal, en 1950 funda la revista política Arquero, de la que fue directora hasta 1954. En el 52 se estrena en el Teatro del Instituto de Cultura Hispánica su primera obra de teatro en verso, Prometeo, que recibió el premio Valle Inclán. En el 54 publica en Lírica Hispánica en Caracas Antología Poética y Poemas del Suburbio. Ese mismo año aparece Aconsejo Beber Hilo. Desde el 58 hasta el 61 trabajó como bibliotecaria en el Instituto Internacional, en la calle Miguel Ángel de Madrid. Otra noche más, qué aburrimiento. Si al menos alguien llamase, llamara o llamaría a la portera, que si su nieta pare y recordase que soy puericultora. Un borracho de amor con delirium tremendo, o alguna señorita de aborto provocado, o alguna pobre prostituta con navaja en la ingle, o algún progre fugado, o cualquier conocido que por fin decidiera suicidarse, o conferencia internacional, bueno, esto sería bomba pacifista, o que la radio dijera finamente: la guerra de las guerras ha terminado, o el porqué de estar solo ya se sabe, o el cáncer descubierto y nadie suena, o quema, o hiela, o llama en esta noche, en la que, como en casi todas, soy poeta de guardia. En 1959, con su poemario inédito En pie de paz, obtiene el premio Acento. Del 61 al 63 reside en los Estados Unidos al obtener una beca Fulbright de literatura española, impartiendo clases en las universidades de Bucknell, Mary Weldon y Brian Maher. Y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino. Dice: la primera vez que entré en una universidad fue para dar clases en ella. A su vuelta de Estados Unidos imparte clases de español para americanos en el Instituto Internacional. En 1965 obtiene el premio Guipúzcoa. En el 68 publica Poeta de Guardia. En el 72 obtiene una beca Marx para literatura infantil. Dos títulos nuevos se suman a su obra poética en 1973. Sola en la sala, el libro que más me ha influenciado en mi vida, y Cuando amas, aprendes geografía. A mediados de los 70 colabora activamente en diversos programas infantiles de televisión española, siendo el más popular Un globo, dos globos, tres globos y La cometa blanca, lo que la convierte definitivamente en la poeta de los niños, y es así como será reconocida posteriormente, dejando su faceta de poeta para adultos muy por detrás de lo que realmente debería haber estado. Recibe en 5 ocasiones el Arco de Plata y un Arco de Oro de Televisión Española a la mejor escritora. Falleció el día 27 de noviembre de 1998. Fue enterrada en el Cementerio Sur de Carabanchel y posteriormente, en 2001, trasladada al Cementerio de la Paz de Alcobendas. En su lápida está grabado lo siguiente: Gloria Fuertes, poeta de guardia, 1917-1998. Ya creo que lo he dicho todo y que ya todo lo amé. Yo. Soy del sur, del centro, le gané este folla. Comparaos con nosotros, pero sois escoria. cargando ritmos gordos. Nuestro buque lleva munición a bordo. No te hagas el sordo, locas hordas atracan en tu puerto. Y por supuesto, la gorda no parará hasta veros a todos muertos. Tápense los ojos, niños, que vienen los cuervos. Os ganamos, está claro. Si no, busquen otro lado con mejores MCs por metro cuadrado. ¿Te gusta el sado? Lugar adecuado, claro. Este cacho es el regalo del muchacho asustado, del que ninguna calla. Cuidado por la broca bautizado. Uge underground y en el clavo. Noob Junta Luciano y Emi en la colabo. Mi gente delega, cogiendo fuerzas. Te traemos algo gordo para seguir, hay que parar. Aunque nos mires desde abajo y colocado, más colocado estoy yo al ver lo guapo que ha quedado. No eres artista, insisto. Arte es partir la pista en vilo, pintar hasta con pilo, cabalgar sobre vinilo, rimas sobre ritmos rápidos. Lo tuyo solo es tupir mierda, ciego de ácidos. Y así es como me lo tomo. No me gusta verte esnifando lomos con chicas en tus vídeos buscando politono. No me representas. El rapper bueno lo es, tenga la pasta que tenga. Que alguien me detenga. Ha nacido un mito, ha nacido un mito. Dímelo, dímelo, pero a la cara. Si hablan por la espalda, para mí no vale nada. Critícame, critícame, lléname de basura. Yo seguiré aquí, lo que pienses me lo suda. Inténtalo, inténtalo, lengua envenenada. Tenemos armadura, tu cuchillo no nos mata. Dímelo, critícame, inténtalo. Divierte, la mierda que te escupes nos hace el doble de fuerte. Hace tiempo dejé de compararme. Si compito con demonios que viven en mi interior. Y créeme, tengo bastante. Si los puños apretados y no siento ya dolor. Y como todos, tengo galones. Los guardo en la caja del tesoro de este oscuro armazón. Son humildes pero sinceros, pues puse en ellos corazón. Por ejemplo, puedo alardear de haber mostrado el rap a personas que lo odiaban. Si vienen a verme al show y se les cae la baba de no abrirme camino a través de egocentrismos. Tú, tuyo y tú mismo. Reflexiono sobre mis actos. Yo no canto en vano, ando calculando siempre el impacto. ¿Qué pensarán las niñas y los niños al escucharlo? Quizás digas que fumas mierda y quieran imitarlo. Yo creo que esto es serio. Cretinos con nombre de perro salen en los medios. Mujeres rebajadas a categoría de un cuerpo. Cabezas llenas por el ruido que hace el eco. Y si siento el orgullo es porque yo no contribuyo. Porque yo no formo parte del formol de ese murmullo. Intento siempre conectar con la mente del oyente. No insultar su inteligencia con una jerga prepotente. Dímelo, dímelo, pero a la cara. Si hablan por la espalda, para mí no vale nada. Critícame, critícame, lléname de basura. Yo seguiré aquí, lo que pienses me lo suda. Inténtalo, inténtalo, lengua envenenada. Tenemos armadura, tu cuchillo no nos mata. Dímelo, critícame, inténtalo. Divierte, la mierda que te escupes nos hace el doble de fuerte. Como Redman bajo el fango, el hijo del dragón, el esperanto, el castigador de inútiles, útiles en tu cabeza, mirillas de fusiles. Dime tú quién es el que pretende prenderle fuego a ese John McLean. En la jungla de cristal seréis mis enemies for play. Ya te digo, rey, esta banda calabresa vino a destrozar tu game. Porque soy como la peste que teme si se mete backstage. El alcohólogo in the place, nos vemos bajo el sol, forastero, cara a cara en un duelo. Vienes con pistolero, pero yo con artilleros. Perderás y cruzarás con el barquero a visitar a Cancerbero. Escuchen a mi escolta, el partido no remontas. El sabor de la derrota en tus labios ya se nota. Es la horda, AKJ, perra sucia, gorda, insaciable como pocas. No miden sus palabras que taladran como brocas. Masoca, guárdate los dientes y acostúmbrate a la sopa. Los chicos inmodales llegan arrojando rocas. Mira si te aflojas y besas dos notas. Colocando orcas te pierdes, no enfocas. No falla, estalla, el miedo que penetra y se cuela cual metralla. Mama, se habla del baile de fama, se halla en Alabama. Y aquí solo se habla de darle fuego a tu cama. No drama, porque cruzáis la raya. Luego os mirará la cara y vuestra lengua que haya. Dímelo, dímelo, pero a la cara. Si hablan por la espalda, para mí no vale nada. Critícame, critícame, lléname de basura. Yo seguiré aquí, lo que pienses me lo suda. Inténtalo, inténtalo, lengua envenenada. Tenemos armadura, tu cuchillo no nos mata. Dímelo, critícame, inténtalo. Divierte, la mierda que te escupes nos hace el doble de fuerte. Emi y la broca. Ay. Desde Sample Nova Studio. Venid a por más, os atrevéis. Esto es Leganés, socio. Digan lo que digan, no nos pueden criticar así. Como el que no quiere la cosa, aquí ponemos los puntos sobre las íes. Dímelo, dímelo. Esto es Fénix, UG Underground. Critícame, critícame, critícame. Emi, Noob y Junta Luciano. Inténtalo, inténtalo. La broca, desde Sample Nova Studio. Dímelo, critícame, inténtalo. Divierte, la mierda que te escupes nos hace el doble de fuertes.